bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más a De Raíz. Como cada 15 días, pues venimos con un montón de cosas para compartir con vosotras a través de la onda. Y os vamos a adelantar para que sepáis qué nos espera en este ratito de radio. Pues hoy vamos a comenzar con nuestra sección de actualidad, como siempre, donde trataremos un tema que nos está escociendo mucho últimamente. Y es que no hace mucho el delegado de Gobierno de Andalucía ha anunciado que tienen previsto la implantación de un nuevo CIE en Andalucía Oriental, en las provincias de Granada o Almería. Afortunadamente ya hay gente trabajando en contra de esta idea y ha arrancado la campaña CIE No aquí en la ciudad, y hoy nos acompaña un activista de esta campaña para ponernos al corriente de todo esto. Y también tenemos hoy nuestra sección Feministas Reunidas, en la que nos acompañará Marta Mato, para hablarnos un poco ahí de la estrecha relación que existe entre represión, opresión del Estado y patriarcado. Y como hoy estamos hablando de CIE, en la sección de migraciones, las compas de No Border también nos traen un especial sobre este tema con varias entrevistas. Una entrevista a Sani Ladán, activista contra la frontera, y otra entrevista a Rubén de la Plataforma por el Cierre del CIE de Archidona. Y por último, en la sesión de legal hablaremos con Liz sobre la garantía de indemnidad, que es un mecanismo que supone ofrecer una serie de protecciones a las trabajadoras que hayan efectuado reclamaciones previas, tanto judiciales como extraoficiales, frente a una empresa. Y me llena de orgullo y satisfacción contaros que la selección musical de hoy viene de la mano de nuestra DJ-sa Evita el Patriarcado, de la que me declaro fan absoluta. Si la veis anunciada en algún evento, no os la perdáis porque es meneo de bullarengue asegurado. En un ratito os la presentamos. Y eso sí, la verdad es que hoy ahí nos quedamos con una pequeña sensación de vacío en el estudio, y es que no están las compas del Bosque Comestible. Se nos hace raro que no estén ellas porque es que están aquí en todos los programas. Y no solamente es porque nos perdemos su pedazo de sección y porque no tenemos ahí nuestra selección musical que nos la hacen. Así que aprovechamos, le mandamos un besito desde aquí, que para eso tenemos los micros, ¿no? También para poder saludar a la gente que queremos. Y vamos ya con los contenidos, que si no, luego ya sabemos qué nos pasa, que nos pilla y... ¡Uy! Bueno, pues como os comentábamos en la presentación, hoy nos acompaña Natalia, de Derechos Humanos de Andalucía, que es uno de los colectivos integrantes de la campaña CIE No, con la que vamos a charlar un poquito sobre esta iniciativa que acaba de surgir en la ciudad de Granada. Y bueno, primero darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotras hoy, Natalia. Bienvenida. Un gusto, Eva, por estar aquí hoy con todos vosotros. Muy bien, para eso también. Y nada, bueno, pues primero, así como pregunta de rigor, coméntanos por qué o desde dónde surge esta campaña de CIE No Granada. Pues esto surge el verano pasado, el verano de 2017. Nosotros, bueno, como mucha gente, nos enteramos por la prensa que su delegado de gobierno anunció la necesidad de creación de nuevos CIE en Andalucía Oriental. Y específicamente puso como ejemplo que quizás hacer algo en Motril, habló de Almería y habló de Armilla como posibilidades. En ese momento, cuando las personas de Granada y los colectivos de Granada nos dimos cuenta que nos estaba anunciando que nos construían un CIE en nuestro territorio, nos organizamos, creamos un manifiesto en el que decíamos que de forma clara la ciudadanía no queríamos CIE, centros de internamiento extranjero, en nuestra provincia y en ningún sitio, y a ese manifiesto, vaya, en muy pocos días conseguimos la adhesión pues, de más de 30 colectivos, lo cual para nosotros fue muy importante porque nos mostró que existía ya una sensibilización y una conciencia generalizada de que no queríamos esta manera de entender la convivencia y la llegada de nuestras personas a nuestro territorio, esa manera que lo percibe y lo entiende desde la perspectiva del encierro y de la delincuencia, cuando para nosotros no se trata en absoluto de nada de eso. Y bueno, como nos comentaba, son muchos colectivos los que, por suerte o no, se han puesto rápidamente en funcionamiento después de ese suceso. Cuéntanos un poco cómo estáis organizando. Lo organizamos de una manera bastante sencilla y simple, y cómo se organizan las veterinarias de los colectivos. Pues organizamos reuniones asamblearias en las que participa pues todos los colectivos y todas las personas que quieren y que pueden, y en las que vamos decidiendo de forma conjunta cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. Hemos hecho un poquito de formación interna, hemos repartido documentación entre nosotros mismos para también hacer leer y ver qué se está publicando, qué se está escribiendo, cuáles son nuestras experiencias. Nos hemos dotado de la herramienta pues que hemos considerado adecuadas, como pueden ser un Twitter, una página en Facebook, y de forma interna pues también utilizamos el correo electrónico y un grupo de Telegram para poder estar siguiendo el día a día en las cosas que se van avanzando. Es decir, la organización es bastante sencilla, parecida a la de cualquier otro colectivo. Tenemos nuestras reuniones, que programamos con bastante tiempo para poder organizarnos, y luego por correo electrónico, por mensajería. ¿Y cuáles son las cuestiones o reivindicaciones que se está haciendo desde el colectivo, desde la campaña Cierno Granada? Son bastante sencillas. Que no queremos centros de internamiento de extranjeros, ni centros de detención o de encierro para personas migrantes, ni en nuestro territorio, ni en ningún sitio. A partir de ahí, hemos creado un pequeño documento en el que desarrollamos un poquito más los porqués de esta afirmación y qué entendemos que están detrás de estos centros de internamiento de extranjeros. Entonces, la reivindicación esencial es esa, que no queremos que se encierre a personas migrantes que, por el simple hecho de ser migrante en una situación documentada irregular, que en realidad es una falta puramente administrativa, como saltarse un semáforo en rojo, y no ningún delito. ¿Y qué actividades o qué líneas de trabajo se pretende o se están llevando a cabo? Para nosotros, una de las líneas esenciales que tenemos presente permanentemente es informar de lo que ocurre. Todo lo que está relacionado con los centros de entrenamiento de extranjeros es bastante opaco. E intentan esconderlo y que no se sepa qué está ocurriendo. Entonces, para nosotros eso es una línea esencial, que la ciudadanía, que nuestras vecinas, que nuestros vecinos, que nuestras compañeras, que nuestros compañeros, que nuestros familiares sepan qué ocurre. Que sepan que a las personas migrantes, por el hecho de ser migrantes y de llegar de una manera irregular a nuestro territorio, se la encierra en una cárcel, y se las deja allí hasta 60 días y a muchos de ellos además se les expulsa después de eso. Que esto se sepa para nosotros es esencial. Para lograr esta sensibilización pues utilizamos muchas herramientas, utilizamos las redes sociales como ya hemos comentado antes, organizaremos charlas, estamos ahora mismo también haciendo una pequeña campaña de información en las diferentes redes, colectivos y movimientos que están surgiendo y ebullen en nuestra ciudad. Otra de nuestras líneas de actuación importantes es apoyar a otras compañeras, a otros compañeros que están en lucha parecida a la nuestra. Por ejemplo, después de que se creara el CIDA Archidona, se creó también una plataforma importante de gente apoyando en esa situación, y nosotros estuvimos con esos compañeros. Sabemos y somos conscientes de que hay muchos otros CIE en nuestro estado, y estamos también con esas compañeras en esas redes informando. Acudimos a las Islas Canarias a un encuentro contra los CIE que también se produjo allí en diciembre. Es decir, creamos red y apoyamos a compañeras en luchas parecidas a las nuestras. Y también otra de nuestras líneas de trabajo es aquí en lo cercano y en lo concreto, realizar presión política en nuestro ayuntamiento, y tenemos unas cuantas ideas ya en mente y unas cuantas actividades programadas. Por un lado, nos gustaría presentar mociones en los ayuntamientos, al menos en el de Motril, en el de Granada, en el de Armilla, y quizá también el de Tarse, mociones en las que declaráramos nuestro territorio libre de CIE. Para nosotros eso sería muy importante, porque mostraría una voluntad política de que aquí no se nos construyan CIE. Sabemos que las competencias no son municipales, sino que son estatales, son del Ministerio del Interior, pero consideramos que las ciudades, que las personas que habitan en ellas tienen mucho que decir sobre estos temas. Y bueno, como se habla un poquito por encima, en este mes han pasado muchas cosas, la verdad, ¿no? Por ejemplo, el encierro de casi 600 personas en la cárcel de Archidona, como comentaba, o también hemos sabido que el Ministerio del Interior está empezando a averiguar, ¿o no?, qué espacios militares a lo mejor podrían utilizarse como centros de encierro temporales, ¿o no?, en diversas zonas, como por ejemplo aquí en Motril, ¿o no?, en Granada. ¿Qué opinión tiene la gente de la campaña sobre estas políticas de encierro que pretende llevar a cabo Zoido y el Ministerio del Interior en general? Nosotros consideramos que se trata de acciones represivas y de fecha, y estamos absolutamente en contra de esta manera de tratar a las personas migrantes que llegan a nuestras costas. Los migrantes llegan después de un viaje que normalmente es traumático, peligrosísimo, y en el que muchísimos de ellos invierten muchos años de se haga encerrarlo con el objetivo de devolverlo a sus países, nos parece una acción tremenda y contraria a todos los principios del ser humano, que son los principios de la solidaridad, de la bienvenida y de la acogida a las personas que llegan. Y si alguien está interesado en formar parte de la campaña o alguno de los colectivos de Granada quiere unirse a esta serie de colectivos que ya están reivindicando este CIES, ¿no?, aquí en la provincia de Granada, ¿dónde pueden encontrar información? ¿Cómo pueden hacerle? Pues pueden dirigirse a cualquiera de los colectivos que formamos parte de la campaña, pues como podría ser Granada Acoge, Esto es Represión, Asociación por Derechos Humanos, y mucho otro. Pueden ver, nosotros tenemos un Twitter que está funcionando, que se llama CIES No Granada, y una página web que nos está costando hacer funcionar, un Facebook que nos está costando que funcione, pero que esperamos que este fin de semana esté ya en funcionamiento, y por el que nos pueden contactar, o directamente pueden pasarse por nuestra próxima reunión, que será en febrero, el día 21 de febrero, a las 6 de la tarde, en la sede de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía en Granada, que está en Portería de Santa Paula. Así que cualquiera de esas vías funciona. Natalia, ¿alguna cosa que desde la campaña 100 No Granada queráis reivindicar ahora que estamos con el micro abierto, que creas que no hemos podido dejar en el tintero? Sí, yo creo que es importante que hagamos la reflexión sobre qué somos aquí en Andalucía. Y aquí, por la circunstancia geográfica, simple y puramente, Andalucía somos frontera sur. Y es importante que reflexionemos sobre qué tipo de frontera queremos ser, si queremos convertirnos en un muro o si queremos convertirnos en un puente. Si nos convertimos en un muro o en una fortaleza en la que tenemos que proteger y en la que no puede entrar nadie y en la que nosotros, los que estamos dentro, somos los puros y los elegidos, o si queremos convertirnos en un lugar de puente en el que vamos aprendiendo de los compañeros y las compañeras que llegan, de nuestras hermanas, de todos los países que están viniendo ahora mismo. Cuando nos damos cuenta de la población que tenemos en España, que son unos 47 millones de personas, y de las personas que llegan, que son, el año pasado fue unas 17.000, vemos que estamos hablando de números minúsculos, que en el territorio español no significan absolutamente nada. Que reflexionemos en qué queremos convertirnos. Desde nuestra campaña consideramos que estamos una tierra acogida, y consideramos que las personas que vengan son bienvenidas, que vienen a su casa, igual que nosotros hemos sido bienvenidos durante muchos años y muchas generaciones en muchos otros lugares. Eso es uno de los elementos que considero que es importante, que sobre el que tenemos que reflexionar. Por otro lado, también me gustaría que dedicaran un minuto a pensar en el por qué estamos creando estos centros de internamiento de extranjeros. Si estos centros de internamiento se generan dentro de unas políticas que tenemos que denominar de racismo institucional. No es normal que creemos estos centros de detención. No es normal que tengamos redadas racistas en nuestras ciudades. No es normal que nuestras hermanas gitanas tengan los estereotipos y los prejuicios que tienen que sufrir en su día a día. No es normal que si uno tiene unos rasgos que puedan parecer de América Latina, la policía la pare mucho más para pedirle sus papeles y su identificación. Estas cosas no son normales. Estas cosas, si tienen un nombre, es racismo y tenemos que luchar contra él. No podemos vivir en un Estado que tiene prácticas racistas de forma institucional y absolutamente normalizada en nuestro día a día. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar organizados. No podemos dejar que cosas como el convertir en una cárcel en un CIE de un día para otro y encerrar a 600 personas se convierta en algo normal. Tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar grupalmente, tenemos que aceptar que nuestras organizaciones están cambiando, que nuestra forma de organizarnos está cambiando y aprender a hacerlo de forma colectiva. Afortunadamente hoy en día tenemos muchas herramientas que lo permiten, así que vamos a utilizarlo, vamos a aprovecharla y vamos a unirnos en estas luchas que son esenciales para crear la sociedad en la que nos queremos convertir. Definámosla nosotras, decidamos nosotras hacia dónde queremos caminar, no dejamos que nadie lo decida por nosotros y lo haga por nosotros. Pues bueno, Natalia, nosotras desde el programa estamos bastante sensibilizadas con el tema y nuestro apoyo total y intentaremos ser este altavoz, ¿no?, para que no se construyan centros que encierran a personas sin haber cometido ningún delito, ni en nuestra provincia y ni en ningún sitio. Reclamamos también esos territorios libres de CIE y agradecerte que hoy nos hayas dedicado este ratito, que sabíamos que estaba apretadilla de tiempo. También te pedimos un poco disculpas por que había cuestiones técnicas que no han permitido bien la comunicación y nada, agradecer a los colectivos que están implicados en esta campaña de CIE y a ti por habernos dedicado este ratito. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a vosotros por darnos altavoz que es esencial para que podamos continuar nuestro trabajo desde la campaña CIE en No Granada. Bueno, pues un abrazo y un saludo muy fuerte de todo hasta el equipo. Hasta pronto. Chao. Chao. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y seguimos en De Raíz. Comenzamos con nuestra sección Feministas Reunidas. Como adelantábamos en la presentación, hoy tenemos a Marta Mato, que nos va a comentar un poco la relación que existe entre opresión estatal, represión y patriarcado. Os dejamos con ella y esperamos que disfrutéis de esta sección. Buenas, pues yo vengo a hablar aquí de la represión desde una perspectiva feminista, porque como parte de esta represión Granada y un poco antes, pues vengo pensando en la naturaleza de los mecanismos represivos del Estado, su naturaleza patriarcal, de qué manera se alía con el patriarcado para controlar los cuerpos y las mentes, y cómo en sí mismo el populismo este autoritario en el que estamos metidas construye la propia diferencia de sexo-género, construye la propia existencia de hombres y mujeres. Entonces la pregunta sería no solo de qué manera se violentan, se amenazan y se vigilan y controlan los cuerpos feminizados, los cuerpos activistas de mujeres, de qué manera específica, sino de qué manera y en qué sentido los propios mecanismos represivos del Estado construyen la existencia de una jerarquía sexo-género. En primer lugar, pues quería dar las gracias a De Raíz por invitarnos, por invitarnos a este espacio para hablar un poco, dar luz o dar alguna nota sobre este pensamiento. Y como voy a participar dos veces con estas teorías, pues lo había estructurado en sentido de represión-resistencia. La represión y la resistencia porque en realidad se construyen dialécticamente, es decir, la resistencia feminista que crea nuevas imágenes de ciudad, nuevas imágenes liberadoras de sociedad, de relaciones entre personas, de relaciones con la naturaleza, de relaciones psíquicas. A su vez lo que produce es una represión institucional y social fuerte y viceversa, ¿no? La represión del Estado pues posibilita o construye nuevas formas de resistencia. Entonces, entender siempre la represión y la resistencia que están en dialéctica, que están construyéndose mutuamente, me permitía también dividir las intervenciones claramente en estas dos partes, represión y resistencia. Entonces, hoy que es el primer día, pues hablaré un poco de la represión, de la opresión, de la dominación, y en la segunda intervención de en este espacio de Feministas Reunidas, pues ya pasaré a hablar de la resistencia. Estructurar este espacio, pues lo voy a estructurar primeramente dando unas ligeras notas de cómo se parecen o apuntes para pensar esta similitud entre el poder punitivo y el poder patriarcal, y luego me gustaría compartir también con todas vosotras, adelantar parte del informe Represión y Género, en el que hemos participado esto Represión Granada, junto con otras organizaciones, sobre todo de territorio catalán, pero que formamos parte de la plataforma Defender a quien defiende. Me gustaría también introducir primeramente pues estas notas, unas notas de unas autoras que se llaman Paz Francés y Diana Restrepo, que hicieron hace un par de años un artículo muy revelador que se llama Rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal, que nos sitúan, ¿no?, en un marco de esta analogía con la que trabajamos. Lo único, con la diferencia de que cuando hablan de poder punitivo, ellas hablan más en términos de sistema penal, justicia penal y sistema carcelario, y nosotras ampliamos la mirada al pensar en la represión como ese entramado de mecanismos que el Estado despliega para controlar la protesta de esos cuerpos, la protesta de los cuerpos frente al orden injusto de la actualidad. Pues lo que dicen estas autoras, que como decíamos se llaman Paz Francés y Diana Restrepo, y el artículo se llama Rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal, es que hay 5 o 6 elementos que nos permiten pensar en esta similitud entre el poder punitivo y el poder patriarcal. Primero, ambos se basan en el control a través del miedo. Segundo, ambos sistemas, tanto el poder punitivo como el poder patriarcal, despliegan el desprecio hacia la vida, pero no solo la vida humana, sino la vida animal y la naturaleza en sí misma. Tercero, la generación de siervos, de siervas, de subjetividades que nos enmarcamos ya sea en la casilla de víctimas, de infantilizadas o de siervas, ¿no? En este sentido es fácil pensarlo en términos del cuerpo de las mujeres, porque la heterosexualidad obligatoria construye la feminidad y el sujeto femenino como aquel dedicado ontológicamente a cuidar al marido y cuidar a los hijos, ¿no?, sin reciprocidad. Cuarto, ambos sistemas se dedican a romper los lazos de solidaridad. Esto está claro también cuando pensamos en el neoliberalismo en sentido completo, ¿no?, y el poder punitivo o esta expansión de los mecanismos punitivos y represivos del Estado para controlar a los cuerpos que se rebelan frente al orden neoliberal de las cosas. Pues pensamos que el neoliberalismo se define, entre otras cosas, no solo por la privatización de los servicios públicos, por la individualización de la subjetividad, todos somos individuos responsables nosotros mismos de conseguir aquello que queremos, de presentarnos como personas responsables ante el sistema, la externalización, la desregularización, pero sobre todo todos estos vectores lo que producen también es una ruptura y una eliminación de los lugares comunes, de los lugares donde podemos ser en común, de los lugares donde podemos ser junto a los otros, junto a las otras, con los demás, de los lugares públicos, de los lugares de lo común. Entonces esto parece bastante evidente y es un aspecto, esta erosión de los lazos de solidaridad y de los lazos de vida en común que despliegan tanto el poder punitivo como el poder patriarcal. Un quinto elemento de esta similitud sería que se fundamentan, pero a su vez construyen esta lógica dualista. El patriarcado está claro, el heteropatriarcado está claro que se basa en la división feminidad-masculinidad, en un binomio, en este binomio que es además jerárquico, donde lo femenino tiene un coeficiente simbólico negativo, está devaluado, y lo masculino es lo que domina, es esa posición que es capaz de dominar en todos los entornos sociales, esa posición fuerte, individualista, autónoma, que se impone sobre todo lo demás. En este sentido, pues me gustaría también recordar que hace poco, pues Beatriz Preciado hablaba de que leyendo a Butler en Weber, la masculinidad es a la sociedad lo que el Estado es a la nación. Entonces, tenemos esta lógica binaria que lo vertebra todo y que está construida por el heteropatriarcado y que es el marco en el que social en el que nos movemos, y luego estaría la lógica dualista buenos y malos, ¿no? Buenos y malos, amigo, enemigo, que se construye constantemente por el poder punitivo del Estado y los mecanismos represivos del Estado. Y en último lugar, como elemento que señalan las autoras de las que antes hemos hablado, pues sería la relación que hay entre el concepto de culpa, ese concepto de culpa de esos cuerpos extraños represaliados que en un momento dado piensan algo habré hecho, y el concepto eres mía del patriarcado. Ahora, adentrándonos en la contribución que hemos hecho en este informe de represión y género, junto a los colectivos que forman parte de Defender a quien defiende, y que pronto lo tendremos traducido en castellano, esperamos poder compartirlo con todos vosotros, nosotras nos preguntábamos cómo afecta la represión de estos estados neoliberales, que son neoliberales pero que además están militarizados, estos estados neoliberales militarizados del siglo XXI, a las personas que han estado tradicionalmente excluidas de las comunidades políticas, ¿no? O sea, cómo afecta este mecanismo del populismo autoritario neoliberal a los cuerpos que han estado siempre al margen, a los cuerpos de mujeres, a los cuerpos feminizados, a los cuerpos sobre los cuales han escrito los estados su soberanía. Estamos en tiempos de pequeños soberanos, ¿no? que crean continuamente fronteras materiales y simbólicas, que jerarquizan a la ciudadanía, que fragmentan lo social. En este sentido, ¿no? Y como señala una autora que también nos gusta mucho, que se llama Tamar Pitch, una filósofa del derecho que se llama Tamar Pitch, el populismo autoritario de estos pequeños soberanos se alimenta de los miedos de la masculinidad, de los miedos masculinos a las mujeres y su sexualidad. Y además es que está claro que utilizan un lenguaje claramente machista y claramente sexista para legitimarse. Podríamos decir entonces que el género que performan estas instancias de poder global, o sea que el género en este sentido no es solo un aspecto, una categoría para pensar las relaciones íntimas, las relaciones entre personas, sino que es una categoría que nos permite pensar también la naturaleza del poder, la naturaleza del Estado, la naturaleza del neoliberalismo, la naturaleza del poder global. Es una categoría para el análisis que va más allá de pensar las relaciones entre personas, que nos permite pensar el poder político y a su vez la resistencia, ¿no? Pero como decíamos, en este sentido el género que performan las instancias de poder global cambia y se reconstruye constantemente. Había épocas en las que la masculinidad y el poder pues estaba representada como por masculinidades más suaves, esas representadas por los ejecutivos con sus trajes, con sus corbatas, con sus trajes azules, con sus maletines, esos del foro de Davos, esos de las grandes multinacionales, de los abogados de los bufetes. Ahora parece que estamos en un momento donde el poder global se performa por masculinidades más fuertes, masculinidades militarizadas, masculinidades que exhiben su violencia y, como diría Rita Segato, su pedagogía de la crueldad. A las mujeres y a los cuerpos feminizados en realidad nos encontramos en una encrucijada donde la ideología neoliberal que domina nos nortea la cabeza con voces contradictorias. Por un lado, tenemos que ser autónomas, autosuficientes, tenemos que ser capaces de cuidarnos a nosotras mismas. Pero por otro lado, nos hace cargo de que los vínculos sociales son los primarios, son lo fundamental, que debemos cuidar de lo tradicional y que debemos cuidar de la familia. La familia esa que ha sido un poco el colchón de la crisis y que ha supuesto lo que ha terminado siendo la feminización de la supervivencia. Pero hay en realidad atravesando una cuestión fundamental y La cuestión fundamental es la cuestión del orden en sí mismo. Cuando se habla de desorden, pues en realidad lo que significa es desorden social. La gente cuando habla de desorden habla de pérdida de identidad, de confusión de fronteras, de la confusión entre el fuera y el adentro. Entonces, parece ser que en este momento de desorden o de que donde el poder global habla de desorden, de pérdida de identidad, de confusión de las fronteras, parece que a las mujeres y a los cuerpos feminizados se nos reserva un papel especial. Un papel especial que es que somos las encargadas de una misión específica, mantener unida a la familia. Mantener unida a la familia dentro del mundo inseguro, mantener intacto el refugio del guerrero. Nos encargan no solo de cuidar nuestro propio cuerpo, sino cuidar también el cuerpo de los demás. En este sentido, el cuerpo de las mujeres no se encarga solo de la reproducción de la especie, sino también de la reproducción de la familia, de la nación, del grupo étnico, de la identidad nacional, de la tradición. Son los cuerpos de mujeres en sí mismos los elementos considerados como encargados de prevenir del peligro. Somos las cuidadoras frente al peligro, las que mantenemos la higiene, las que mantenemos la seguridad de la familia y, por tanto, la seguridad de la sociedad. Y, en consecuencia, somos los cuerpos que amenazamos el peligro del orden primariamente. Si las mujeres somos peligrosas para el orden simbólico y social, nuestros cuerpos han de ser estricta y primariamente disciplinados y controlados. Porque somos las encargadas de cuidar la comunidad. Si no cuidamos la comunidad nosotras, ¿quién lo va a cambiar, a cuidar? Por eso decíamos que los cuerpos de mujeres activistas en nuestras tesis que son triplemente amenazantes para el orden social, porque somos activistas, porque nos rebelamos contra nuestro rol tradicional y porque somos feministas, porque imaginamos escenarios súper subversivos y súper potencialmente transformadores. Voy a hacer brevemente referencia para ejemplificar un poco, porque es verdad que está siendo todo un poco abstracto, pero bueno, pues esperemos que en la próxima sesión de resistencias vayamos un poco más a lo concreto. Pues para hacer un poco el ejemplo de lo que hablábamos antes, de qué manera este populismo autoritario se alimenta del miedo masculino a las mujeres y a la sexualidad y que además se basa en un lenguaje profundamente masculinista machista, me gustaría señalar un Twitter que hubo hace poco en todo el tema del tema catalán y el tema de la represión de súper alta intensidad en Cataluña. Se hizo famoso un tuit de un sindicato de guardias civiles, que debe haber bastantes, y este en concreto se llamaba el Fórum de Guardias Civiles, y el tuit era de esta cuenta del Fórum de Guardias Civiles del 18 de octubre de 2017. Y en este día, esta cuenta de guardias civiles lanza un tuit que es revelador de esta conexión así un poco que anunciamos entre la violencia estatal y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Y dice lo siguiente, el tuit. No sé si algunas de vosotras pues os acordaréis, porque fue bastante escandaloso. Lo que dice el tuit es lo siguiente. Tú cuida de tu mujer o de tu novia y mira, a ver si dentro de 9 meses nos trae un regalito. Es lo que tiene, que haya en Cataluña 7.000 compañeros guapetones y fornidos. Claro, aquí lo que está haciendo el tuit este de estas guardias civiles es una apología totalmente de la violación de las mujeres catalanas. Violar a las mujeres catalanas es menospreciar y humillar al enemigo catalán. Otra vez, la violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres para atacar la identidad del enemigo. Otra vez, mensajes que se lanzan y que tienen diversas dimensiones, que tienen diferentes significados que flotan y que se entrecruzan. Por un lado, un sentido horizontal como pacto de compañerismo, de alianza, de reconocimiento entre los guardias civiles hombres. Y por otro lado, un sentido vertical como amenaza a los cuerpos de mujeres, cuerpos subalternos, cuerpos independentistas, cuerpos catalanistas. Entonces, nos encontramos otra vez al guardia civil que en realidad tiene la identidad fragmentada, ¿no? Por el Estado neoliberal, el Estado neoliberal, porque en realidad nuestra tesis también es que esta violencia masculina emerge cuando ya no quedan lugares de identidad, ¿no? No quedan lugares de pertenencia, ¿no? El empleo es inestable, el consumo es neurótico y desesperante, no hay centros sociales, no hay lugares de lo común, de tal manera que los sujetos, y los sujetos endriagos, como diría Sayac Valencia, solo encuentran en la violencia su lugar de enunciación, su lugar de empoderamiento, su lugar de existencia, su lugar de ser, ¿no? Entonces, en este momento en el que la identidad fragmentada de lo masculino y del Estado neoliberal busca en la violencia sobre lo femenino su lugar de pertenencia y enunciación. Y aparece otra vez, ser hombre significa ser capaz de violar a una mujer. Es decir, es el significado y las metáforas de hombres y mujeres que están construyendo los mecanismos represivos del Estado. Seguimos un poquito con el informe porque nos apetecía compartirlo con vosotros y me gustaría también resaltar brevemente una idea, ¿no? Que es que parece que en este Estado neoliberal que desposee de derechos a las poblaciones, pues nos construimos como ontológicamente precarios, ¿no? Estamos ontológicamente en peligro, como diría Butler, en peligro y inseguros de los riesgos, frente a los riesgos, frente al desempleo, frente a la crisis climática, a la crisis energética, al cambio climático, frente a la amenaza de los otros entendidos como otros valores, como refugiados, como terroristas, como esas construcciones del enemigo por parte de los poderes solapados. Entonces parece que las personas estamos con un sentimiento de siempre precario, siempre en peligro, ¿no? Y fijaros que al mismo tiempo, desde el principio, todo el tiempo, las prácticas e instituciones de la modernidad han fomentado el hecho de que las mujeres tengamos y hemos tenido siempre un sentimiento difuso de inseguridad, ¿no? Y en realidad este sentimiento difuso de inseguridad con el que hemos sido construidos las mujeres o los cuerpos de mujer se podría llamar también ontológico, ¿no? Porque, como dice otra vez esta grande, esta grosa que se llama Tamar Pitch, hemos aprendido que la calle y la ciudad son peligrosos para las mujeres y oportunidades para los hombres. El riesgo es un mandato para los hombres y, en cambio, para las mujeres el mandato es la prudencia, ¿no? A partir de este esquema, de este binario, que es también un binario, aprendemos que ser mujer es necesitar a nuestros hombres para protegernos de los hombres extraños. Entonces se configura así la metáfora de género fundacional de la política, porque en realidad es una metáfora de género de ese que es ser hombre y que es ser mujer, que es fundacional y funcional al propio poder político y al funcionamiento de la política. Es que ser hombre es ser capaz de proteger a nuestras mujeres y al mismo tiempo es ser capaz de conquistar a las mujeres de los otros hombres. Entonces, la violencia legítima del Estado sobre la población aparece fundamentalmente unida a la violencia legítima de los hombres sobre sus propias mujeres. Y nosotras lanzamos algunas preguntas. ¿Qué hay detrás de la dialéctica protector-víctima potencial? ¿Cómo funciona la casa, lo doméstico, para tener miedo en la calle? ¿Cuáles son los efectos sobre las mujeres y los cuerpos feminizados de los cuerpos militarizados de los hombres en las calles? ¿Qué tipo de vínculos construimos las mujeres libres? ¿Y qué es lo que hace tanto miedo, daña tanto el orden neoliberal de la masculinidad neoliberal? Y sobre todo, ¿cómo se despliega hoy en día el Estado policial y punitivo, este populismo autoritario, para forzarnos a quedarnos en casa, para volver a construir esas metáforas e imágenes rígidas de género? ¿Qué nos dice la represión institucional sobre los feminismos? Bueno, eran todo esto preguntas que nos, pensamientos, apuntes que queríamos compartir con vosotras en este De Raíz. Este informe ya lo iremos compartiendo, pero tiene más partes. Tiene también la parte del mapeo a los actores, de los nuevos actores ultraconservadores que están por todos lados y superorganizados para para volver a construir metáforas rígidas y una dominación fuerte de género. Pero también tiene un capítulo sobre los efectos psicosociales de la represión. Y también tiene un mapa de casos que hemos recopilado como este en Represión Granada sobre la represión a los feminismos. Como no tendremos tanto tiempo para compartirlo en esta sección de Raíz, pues os iremos invitando a cuando esté el informe traducido para que podáis disponer de él, de este mapa de casos, ¿no?, de represión a los feminismos. Y bueno, nada más por mi parte, que os encuentro pronto en la próxima sección en la que estemos y que intentaremos que sea más que sobre dominación, sobre resistencia, sobre estrategias feministas de resistencia frente al Estado neoliberal, represor y carcelario. De raíces. Un árbol de voces resilientes. Bueno, pues hoy me toca a mí, tomo el relevo de las pedazos de compañeras del Bosque Comestible. Y bueno, lo primero que quería decir es que cómo se nota que soy parte de la casa, porque esa presentación que me han hecho no ha sido así muy imparcial. Yo me alegro de contar con el cariño de mis compas. Y como decía mi compañera, mis sesiones son bastante bailonga, entonces yo hoy me voy a quitar dos espinitas que siempre tengo cuando hago sesiones, y es poder poner temas tranqui, porque en una sesión bailonga como que no me puedo permitir ese lujo, y poner música en directo, que es otra de las cosas que no puedo hacer, porque cuando se amplifica el directo queda bastante feo. Entonces, como esto de la radio es bastante íntimo, que es más como si te cantaran al oído, pues me voy a permitir esos dos lujitos que no puedo hacer normalmente en mis sesiones. Y lo primero que os tengo preparada es una de las personas, y otra cosa que por supuesto ya sabéis es que las tres son mujeres, o sea, eso ya venía de descontado. Y la primera que voy a presentar es una mujer que me tiene completamente obsesionada. Se llama Rosalía, tiene 24 años, es de Barcelona, y esta mujer ha hecho una cosa con el flamenco que yo, que queréis que os diga, a mí me tiene totalmente conquistada. Porque intentas cantar pop y que te salga y todo hondo, eso no lo pueden decir muchas. Y menos que te quede bien. Pero vamos, que es que ya la escucho. Cuando la escuchó Pepe Habichuela la primera vez, dijo, si es que esta niña canta como las de antes. Canta como las de antes. Y es flamenca y es popera. O sea, yo me tiene conquistadísima, ¿qué queréis que os diga? Os aconsejo su primer y único disco, que se llama Los Ángeles. Y como os comentaba, este es uno de los lujos que me va a permitir. Que os voy a poner un directo, que se lo hizo ahí enfrente del Guernica a ella. Que el Guernica se quedaba chico después de que ya se cantara. Y ahí os dejo este Ay Catalina, que os va a encantar. Que te va enviando, ya la memoria me trae cosas que te va enviando. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir. China que tenía se fue a Alemania y no volvió. La China que tenía se fue a Alemania y no volvió. De Alemania me voy y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme. Catalina mía, mira que me llamo. Anito de mi corazón, que bien tú sabrás que me estoy muriendo. Y te pido y te encomiendo que llame a un escribano, también a mi primo hermano. Quisiera hacer testamento como esos payos con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme un cuadro rompido que ya ni Dios sabe el santo casillo. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted un olivaja que no está sembrado ni que sembrará. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una escopeta que no tiene llave, cañón ni baqueta. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted, Buenas tardes a todo el mundo. Hoy estamos en directo, Ana y Rocío, y en la sección de migraciones os traemos un especial sobre los CIEs. Cuéntanos, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, un CIE es, por sus siglas, un centro de internamiento de extranjeros. Bueno, un CIE en un principio no es un centro penitenciario, aunque funciona como tal, porque a las personas a las cuales se les retiene dentro de un CIE son personas que no están cometiendo un delito, sino simplemente una falta administrativa. Esta falta administrativa es pues que hayas entrado de manera irregular al país, o incluso si llevas 10 años viviendo aquí o ya tienes tu vida aquí, puede ser que tu permiso de residencia se expire, pues te puedes meter dentro de un CIE, ¿no? Sobre estas personas se ejerce una orden de expulsión y se les retiene hasta que son o no deportadas, por un máximo de 70 días, de 60 días, perdona. ¿Sí, Rocío? Sí. Bueno, en un sentido general, un CIE es una muestra de poder, de violencia sobre las personas migrantes. Es una frontera que se adentra más allá de los límites del país, es decir, es una continuación de la frontera. Es una amenaza constante, es una frontera que nunca se queda atrás y es sobre todo, y también, bueno, la vulneración al derecho de la libertad de las personas y una humillación. Para ello tenemos el testimonio de Sani Ladán, que vamos a escuchar a continuación. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Rosa. Os presento a Sani Ladán, conferenciante y activista por la defensa de los derechos humanos, especialmente en el campo de las migraciones. También es estudiante de Relaciones Internacionales y miembro de la Asociación ELIN de Ceuta. Hoy participa en nuestro programa para darnos a conocer su experiencia en el Centro de Internamiento de Extranjeros. Hola, Sani, bienvenido. Hola, Rosa, buenas tardes. Muchas gracias por participar. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo y dónde te detuvieron? Pues para llevarme al CIE, no es que me detuvieron, yo estaba en el CETI. Uh-huh. En aquel momento, pues todos los que salían del CETI de Ceuta, porque yo estuve en el CETI de Ceuta, todos los que salían del CETI de Ceuta les mandaban a los CIEs, sea de Algeciras, de Tarifa, de Barcelona, en cualquier CIEs. Y entonces era que ponían los nombres en el CETI, había un tablón de anuncio donde si salía tu nombre ya sabías que al día siguiente te tenías que presentar tú mismo en la comisaría de la policía. O en el caso contrario, venían a buscarte de madrugada en tu habitación. En mi caso, fui a la comisaría, evidentemente, y una vez que pasas ya la puerta, llegas a la comisaría, una vez que pasas ya la puerta, lo que hace la policía es esposarte, tanto los pies como las manos, y entonces te meten en el calabozo. Y así es como fue, no fue una detención, como lo decía antes, uh-huh. Sino que tuve que ir, era un protocolo que era algo normal que hacía ahí en Ceuta, ¿no? Para poder salir de Ceuta. Uh-huh. Y también por una parte nos entregábamos de tanto tiempo de estar en Ceuta, ya llegaba un momento en el que ya estabas cansado de estar ahí con un futuro incierto, que no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes si te van a llevar a un CIE, si te van a deportar. Es decir, que ir a un CIE, yo te digo incluso que para nosotros, cuando salía tu nombre para salir de Ceuta, incluso para ir a un CIE, era como una alegría, para que te imagines un poco, para entender un poco la desesperación en la que estábamos en aquel momento. Y al día siguiente, por la tarde, es cuando llegan un grupo, un equipo especializado, era un grupo especializado en llevar a la gente a los CIEs. Vienen, primero, el trato que te dan es que te hacen entender como si hubieras cometido el mayor de los delitos, porque sí. La manera en la que te tratan, te empujan, si no quieres ir, porque claro, tienes los pies atados, la mano también, pues te empujan, te tiran, entonces llega la furgoneta, es cuando te meten en la furgoneta. Uh-huh. Y después de meterte en la furgoneta, llega al puerto de Ceuta, por supuesto, y la furgoneta entra en el garaje del ferry, donde la gente deja sus coches. Sí. Nosotros allí es donde viajamos, dentro del garaje del ferry y dentro de la furgoneta. La policía que nos lleva, cuando meten ya el coche en el garaje del ferry, salen y se suben ya donde todo el mundo se sienta para hacer la travesía. Y nosotros ahí, dentro de la furgoneta, esposados. Hacemos la travesía y una vez llegado a Algeciras, a mí me tocó el CIE de Tarifa. Entonces, una vez llegado a Algeciras, es cuando salen, y claro, de Algeciras a Tarifa también hay unos kilómetros. Entonces, desde ahí es cuando nos conducen hasta el CIE de Tarifa. Hasta que no lleguen al CIE de Tarifa, no nos abrieron ni siquiera una ventana. Horrible. Dentro de la furgoneta. Y una vez dentro del CIE, abren las puertas y la policía que está ahí hace dos filas y nosotros teníamos que pasar con las esposas en medio de todos esos policías, cada uno con su arma. Yo de verdad, en mi vida me habían esposado, en mi vida. Y tenía que ser en aquel momento. Y claro, el panorama que ves cuando llegas al CIE con dos filas de policía, cada uno con su arma, y tenías que pasar tú por el medio, como lo vemos en las películas o cuando atrapan a los... Yo creo que ni siquiera se tratase a los terroristas. Entonces es cuando nos dirigen directamente al control. Nos quitan, por supuesto, todo lo que tenemos. No puedes estar con nada. Nuestras maletas las guardan, por supuesto, y ahí no tenemos absolutamente nada, ni reloj, ni hasta los cordones, los zapatos, nada, absolutamente nada. Cuando quieres acceder a tu maleta, tienes que pedir el permiso a un policía. Si está de buen humor, te lleva hasta tu maleta y coges lo que tienes que coger y vuelve a cerrar. Y si no está de buen humor, pues no te lleva. Y cuando termina el control, es cuando nos meten cada uno en su celda. Y la manera, claro, el trato entre empujarte, llevarte dentro, la manera en la que te cierran la puerta de la celda en toda la cara, es cuando te das cuenta realmente de dónde estás, de dónde te has metido. Y la indignación es muy grande porque empieza a venirte pues todo el proceso que has hecho, todo ese camino, y ahora pues no sabes si te van a devolver a tu país, si te vas a quedar aquí, pues la incertidumbre vuelve otra vez, ¿no? La incertidumbre sí. De haber estado primero un año en Ceuta sin saber cuándo ibas a salir y ahora te vuelven a encarcelar, en este caso a régimen cerrado, ¿no? Que no es como el sitio donde puedes salir, a régimen cerrado donde no tienes ni siquiera la noción del tiempo. Y ahí es donde te das cuenta realmente de que pues la aventura no ha terminado. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pues en el CIE de Tarifa estuve 60 días, el máximo que se puede. El máximo. Que se puede estar. Y los 60 días, de verdad, yo lo digo siempre, de los 6 años que llevo en España, fueron los peores 60 días de mi vida. Porque era una deshumanización en el CIE, una continua tortura psicológica, que a veces estás comiendo, pasa un policía y si... por cualquier razón, yo recuerdo un día uno de los chavales que no aceptaba el trato que se veía, porque ahí hay como una especie de provocación continua para que reacciones y ya por lo menos tengan un motivo para poder devolverte a tu país, ¿no? Claro. Entonces, había uno de los chavales que decía, no, que primero su dignidad antes que cualquier cosa. Entonces, no aceptaba ciertas cosas y uno de los policías tampoco aceptaba esa actitud de ese chaval. Un día nos sirvieron de comer, estábamos comiendo y llega el policía ese y coge el vaso de agua y le echa directamente a la comida de ese chico. Y claro, furioso que estaba, tuvimos que parar un poco, de calmar la situación para que la cosa no degenere, porque sabemos perfectamente que eso es una provocación en toda regla. Y en el CIE, por supuesto, no sé cómo pasará en otros CIEs, pero ahí, por supuesto, son 5 minutos para ducharte. Pasando los 5 minutos, que esté con el jabón en el cuerpo o lo que sea, tienes que salir del baño. Además es que te estás duchando y tiene a un policía con una arma apuntada esperando a que termine. Sal, ahora le toca a otro. Ahí delante de la puerta del baño, mirándote que te estás duchando. No hay nada de intimidad. Además es que nosotros estábamos 8 en la misma celda, ahí dentro. es donde se tenía que hacer todas las necesidades sin ninguna intimidad. Y, por supuesto, teníamos horarios de patio, y que era lo peor para nosotros, lo que debería de ser una alegría, salir al patio después de un buen tiempo estando en tu celda. Pero como hace mucho frío, corre mucho viento en Tarifa, entonces la policía lo que hacían era sacarnos al patio. Cuando hace mucho frío es cuando nos sacan en el patio. No dejaban estar dentro. No, en ese momento, cuando hace frío, es cuando no nos dejan estar dentro. Entonces nos sacan de la celda y nos llevan al patio. Y el patio, para los que han ido al CIERE Tarifa, lo sabrán, son dos, son como una especie de jaulas grandes, como donde meten a los animales en los circos. Sí. Abren la puerta y nos meten dentro y cierran la puerta con candado, y nosotros estamos dentro, pero tal como se hace a los animales en los circos. Está rodeado de rejas y nosotros estamos dentro. Nada, no hay nada que nos pueda ni proteger del frío ni del viento. Y en Tarifa, para los que han estado en Tarifa, saben perfectamente cómo corre el aire ahí en Tarifa. Y aparte es que el CIE de Tarifa está en una isla que se llama Isla Paloma. Sí. La situación de ese CIE es una antigua cárcel que, por supuesto, está dentro, en medio del mar. Entonces, todo el... Totalmente aislado. Totalmente aislado. Y la verdad, yo lo digo siempre y lo diré siempre, que los peores dos meses que pasé en España y los 6 años que llevo fueron en ese centro. It's important to question those who are always absent, who live without democracy in general. It's time to speak with all those who are wrong, who are always wrong. It's important to question those who are absent, those who live without democracy in general. It's urgent, it's emergency, it's urgent to speak with all those who are absent, to speak and talk about freedom, freedom. Y con este deseo de libertad, sacado de la película Exiles de Tony Gatliff, queríamos agradecer a Sani por compartir su historia y a Rosa, nuestra compi en Barcelona, por entrevistarle. Mientras abre o no nuevos CIEs, el gobierno está recurriendo a la técnica teatral de la improvisación, como ha hecho recientemente al meter a más de 500 personas en un recinto penitenciario. Había orden judicial para esto, pero hay ciertas dudas de la claridad del proceso, incluso por parte de los propios jueces. Pues si no teníamos ya bastante claro de que un CIE es igual o peor que una cárcel, después de los hechos ocurridos entre noviembre y el mes en curso, es difícil seguir negándolo. No han dudado en encerrar a estas personas en un centro que además ni siquiera está habilitado para su uso. Para acercarnos un poco más a esta historia, contamos con la suerte de tener hoy aquí a Rubén, portavoz de la plataforma por el cierre del CIE de Archidona. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. ¿Podrías hacernos una recapitulación de todo lo que ha pasado en Archidona? Que sé que es difícil. Intentar quedarse con alguna idea, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que desde el primer momento, como tú bien has dicho, ¿no? Todo el proceso ha sido totalmente ilegal, ¿no? Es decir, que inclusive para una ley de extranjería racista ya de por sí, hasta para una ley como la que tenemos a día de hoy, el proceso ha sido ilegal, ¿no? La ley lo dice de manera clara, que no se puede encerrar a inmigrantes en una cárcel, ¿no? Y la única salida, en teoría, que puede haber es un centro de internamiento, como bien había explicado antes, ¿no? Han pasado realmente de eso, pasan de sus propias leyes, y como han tenido a 577 inmigrantes argelinos durante dos meses, pues han sido totalmente un infierno para ellos, ¿no? Desde el primer momento, aquello es parecido a la jungla. Es decir, que los mínimos derechos que están en los CIE, que no es evidentemente la panacea, ya hemos visto en la entrevista de Sani, ¿no?, cómo ha vivido él concretamente en un CIE, ¿no? Pero por lo menos, bueno, pues hay horarios de visita, evidentemente no están custodiados por la UIP, que es lo que ha ocurrido aquí durante estos dos meses en la cárcel de Archidona. Con material totalmente, bueno, pues antidisturbio. Yo mismo, que he entrado en esa cárcel como traductor con nuestro equipo jurídico para asistir a diferentes inmigrantes, veíamos cómo los traían la UIP con sus cascos, con las porras, y cómo la única forma que teníamos para poder hablar con ellos era mediante una mampara. Cuando los familiares trataban de entrar para poder ver a sus hijos, sus primos, su hermano, era siempre mediante esa mampara, es decir, no había posibilidad ni de abrazo. Las condiciones en las que han estado, pasando frío, con comida escasa, e incluso con atención médica escasa. Esa ha sido la realidad durante estos dos meses. Hemos llegado incluso a una situación en la que, cuando los propios inmigrantes protestaban por esas condiciones, tal y como planteaba Sani también, ¿no? Es decir, había provocaciones por parte de la policía. Cuando concretamente han protestado, la respuesta por parte de la UIP ha sido la represión. Y ha sido luego coger concretamente y aislar en celda de castigo a muchísimos inmigrantes, ¿no?, que han estado pues aislados durante horas, durante días. Y esa ha sido su realidad, ¿no? Nosotros lo que hemos tratado de hacer de manera humilde ha sido pues crear una plataforma, que es la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona. ¿Cómo se crea? Bueno, esa plataforma concretamente se crea de manera un poco improvisada, porque el 26 de noviembre, una semana más o menos después de que encerraran a esos inmigrantes en esa cárcel, hay una concentración en las puertas de la cárcel, y a raíz de esa concentración, donde nos encontramos toda una serie de personas pues provenientes cada uno de su padre y de su madre, es decir, gente que proviene de organizaciones sindicales, políticas, asociativas, ONG, gente que venía a título individual, que no pertenece a ningún tipo de grupo, y que nos veíamos todos allí pues luchando por lo mismo, es decir, protestando por esa injusticia, y allí nos encontramos con familiares que llevaban días durmiendo en los coches, que no sabían por qué no podían hablar, ni había traductores, pues cuándo iban a poder ver a sus familiares, no se les informaba de nada, estaban allí a la intemperie. Y entonces, a partir de ese momento, nosotros decidimos que no podíamos estar solamente yendo a concentraciones, sino que había que constituir una plataforma que nos permitiera precisamente pues protestar, pero también atender a las familias para que pudieran tratar de ver y de tener noticias sobre sus seres queridos, ¿no? A raíz de eso, lo que decidimos precisamente en esa al final de esa concentración fue constituir esa plataforma, y nos citamos dos días después en Archidona para tener una asamblea. En esa asamblea pues nos encontramos con gente de Villanueva de Tapia, es decir, de la comarca, ¿no?, del Trabuco, de Archidona, pero también de Málaga y de Granada. Y en esa asamblea empezamos ya a poner la semilla de esa plataforma, aprobando un comunicado y empezando a ver qué acciones podíamos llevar a cabo. Y las primeras fueron, pues, concretamente, recoger ropa para hacer una colecta y para trasladársela a los encarcelados, porque estaban pasando frío, y eso es lo que nos comentaban precisamente los familiares, ¿no?, que estuvieron también presentes en esa primera asamblea. Y a raíz de eso, pues cuando se constituye ya la plataforma. Y luego, ¿cómo habéis podido hacer el seguimiento con ese oscurantismo? ¿Cómo pasó, por ejemplo, con el motín que hubo? Sí, no. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta precisamente es que a partir del momento en que empezamos a funcionar como plataforma, con nuestro equipo jurídico, con muchísimos compañeros y compañeras que han pasado horas y horas delante de la cárcel para hacer un seguimiento precisamente para que no quedara todo impune, con acampada, pasando incluso noche allí con el frío y la intemperie, pues concretamente lo que nos fuimos dando cuenta es que empezaron, dentro de lo que cabe, a intentar pues, por lo menos ya poner horarios de visita, permitir y atender mínimamente a las familias para que pudieran entrar a visitar a sus seres queridos. Y a partir de ese momento nosotros empezamos ya a entrar dentro de la cárcel y a tener contacto directo por las familias y por las personas que asistíamos con nuestros letrados a ver realmente lo que se cocía ahí dentro. Y ahí empezamos a ver más irregularidades todavía, y una de ellas concretamente que fue negada hasta por el propio ministro Zoido del Interior por el hecho de que había menores, lo cual también es totalmente, está totalmente prohibido, porque lo que dice la ley concretamente es que los menores no pueden estar encerrados en un CIE y que tienen que pasar a disposición de la Junta de Andalucía, en este caso de la Administración, ya que estábamos en Andalucía, de la Junta de Andalucía, y pasar a centros de menores, ¿no? Bueno, pues ahí también tuvimos una pelea muy grande para demostrar que eran menores, cuando nosotros teníamos ya incluso los papeles que nos llegaban, documentación por parte de los familiares, pues trataban siempre de poner problemas y de no soltar a esos menores, ¿no? Que han pasado muchos días dentro de ese CIE también y han vivido precisamente una experiencia parecida a la que comentaba precisamente Sani, ¿no? Anteriormente. Entonces, bueno, esa ha sido un poco nuestra labor. Hemos hecho concentraciones, hicimos una caravana para protestar con todo esto, y nosotros queríamos dejar claro en todo momento unas cuantas reivindicaciones. Es decir, no queríamos centrarnos simplemente en la cuestión de la ilegalidad. Eso se ha hablado mucho, de que era ilegal tener a 577 inmigrantes dentro de una cárcel por el carácter no penitenciario, ¿no?, que en teoría tiene que tener un CIE, pero para nosotros queríamos intentar poner sobre la mesa muchas más cosas que nos preocupan muchísimo. Y es la cuestión de decir, ¿por qué no tienen derecho concretamente inmigrantes que viven en su país unas condiciones de vida deplorables, que huyen de la miseria, que se juegan la vida pasando por el estrecho, como de hecho se jugaron la vida y murieron 60 personas, que eso no ha salido tampoco mucho en los medios, pero murieron 60 personas en esa travesía y en ese viaje? ¿Y cómo se juegan la vida precisamente pues para tener una vida de mejor? De los que llegaron a Murcia, ¿no? Y luego fueron... Sí, es decir, los que llegaron con ellos, 60 personas murieron, muchos eran familiares, vecinos, y no se ahogaron, vamos. Y entonces lo que veníamos a plantear es que estamos en contra de no solamente la cárcel de Archiona, sino de cualquier CIE. Estamos en contra de que la solución a la inmigración sea el encarcelamiento, sea la represión, sea devolverlo a su país de origen, sabiendo que volverán a intentarlo, se lucrarán las mafias correspondientes, se volverán a jugar la vida, y que nosotros pues pensábamos que era importante, y aunque vaya a contracorriente decirlo, pues que estábamos a favor de la regularización de todos los inmigrantes que estaban allí encarcelados y que estábamos a favor de la libertad de circulación. Muchas veces nos dicen que no hay posibilidad de acoger a los inmigrantes, que no hay suficiente dinero. Pues nosotros lo que hemos tratado de poner sobre la mesa desde el primer momento es que dinero hay de sobra, riqueza hay de sobra, el problema es el de siempre. Cuando luchamos nosotros por nuestros salarios, por los servicios públicos, por nuestras pensiones, el problema no es que no haya dinero, el problema es que está mal repartido y que quien lo acaparan muy bien. Pues aquí es algo parecido, y por lo tanto rechazábamos de un primer momento la guerra entre pobres, el discurso de decir que nos quitan el trabajo y demás, sino que lo que veníamos a plantear es que tienen derecho a buscarse una vida mejor. Y que nos parecía bastante vergonzoso que precisamente nosotros, un pueblo como el español, que ha sido un pueblo de inmigrantes, que durante los años 50 y 60 ha tenido que abandonar e irse a Alemania, a Francia, a Suiza, tenga la memoria tan corta, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido un poco también la labor, aparte de simplemente ayudar a los familiares y de condenar la situación de allí, ¿no? Sí, bueno, rescatando un poco de la entrevista de Sani, llama mucho la atención, o es muy reseñable el hecho de que, por ejemplo, él llegase a la comisaría por su propio pie y de momento le ataran las manos, le ataran los pies. En esta parte de la entrevista no está porque no hemos podido incluir todo, pero también hay un momento en el que tiene que ir al médico porque le duele una muela y la opción que le dan es porque no hay atención sanitaria dentro del CIE de Las Palomas en ese momento, no sé si en la actualidad, llevarlo esposado de manos y pies al centro de salud. Entonces, parece todo, bueno, un ejercicio de poder, de represión, pero también una especie de performance, ¿no? Porque, claro, tú ya ves a una persona que te han bombardeado por televisión de que llegan en patera, que nos están invadiendo, que están saltando las vallas, que son delincuentes, ¿no? Que son una amenaza. Y en estos espacios de encierro penitenciarios y esa presentarte, de lo decía él, ¿no? Presentarte delante de la gente, del pueblo de Tarifa, atado de manos y pies, pues es un refuerzo, ¿no? En ese sentido de performance, de ese refuerzo, de esa imagen de ser un criminal, ¿no? Y el objeto y de que todo vaya mal, de que no haya dinero, de que, no sé, es un nivel muy simbólico, muy simple, pero... El chivo expiatorio. Sí. Es evidente, de esa forma, desde mi punto de vista, que hay un objetivo de hacérselo pasar muy, muy mal para que realmente desistan de volver, ¿eh? Es decir, que ese es el objetivo. Los familiares también nos contaban al principio, antes de que pudiéramos entrar en la cárcel, pues que precisamente cuando entraban para poder visitarlo, venían esposados. Eso dejó de ser así cuando ya nosotros logramos entrar a esa cárcel con nuestro equipo jurídico. Pero es evidente que hay provocaciones. Es evidente que cuando los propios inmigrantes deciden dentro de la cárcel protestar por las condiciones, hay una represión fuerte, hay golpes. Lo decía yo antes, que había incluso celda de castigo y de aislamiento. Pero lo que no hay que olvidar es que eso, de hecho, lo que ha conllevado concretamente es la muerte de un inmigrante, ¿no? El 29 de diciembre, Mohamed Bouderbala, que ha encontrado por la mañana, supuestamente, un suicidio, es lo que nos cuentan. Nosotros, lo que venimos a plantear ahí también es que, y hemos hecho un recurso con nuestro equipo jurídico, al juez de Archiona, pues para realmente reabrir el caso. Porque ahí también ha habido una investigación más bien opaca. En dos o tres días el juez de Archiona ha decidido archivar el caso solo en base concretamente a un informe preliminar de forense, es decir, ni el informe completo, y solamente previo a diligencias policiales, ¿no? Es decir, que para que os hagáis una idea, no ha habido ni ha tomado declaraciones a nadie, nos facilitaron todas las pruebas antes de archivar el caso, ¿no? Y en lo que se basa concretamente el juez, eso yo creo que es importante también que se sepa, para decir precisamente que archivaba el caso, es que Mohamed Bouderbala estuvo aislado en una celda durante 18 horas, que eso se ve con los vídeos, y que por lo tanto, si nadie entró ni nadie salió durante esas 18 horas, es que se suicidó y que nadie evidentemente lo mató. Por eso mismo también dicen que, porque nosotros pedíamos que se paralizaran todas las expulsiones entendiendo que podía haber testigos que pudieran precisamente esclarecer los hechos. Todo eso el juez no hizo ni caso y siguieron expulsando a testigos. Y lo que venía a decir es que se veía como nadie había entrado y por lo tanto no había problema ninguno. Nosotros lo que venimos defendiendo es que aunque haya un vídeo donde se vea que durante 18 horas nadie ha entrado ni ha salido, sin embargo sí podía haber testigos concretamente que escuchasen cosas y sin embargo se ha tratado de tapar eso también expulsando precisamente a posibles testigos. Pero también lo que veníamos planteando es que 18 horas una persona en una cárcel y en una celda sin que nadie entre ni salga significa 18 horas sin comer, significa 18 horas sin beber. Y eso, legalmente, para que se pueda llevar a cabo y aislar a una persona en un CIE, tiene que haber también una autorización del juez, cosa que no ha habido. Y lo que venimos planteando precisamente es que al final nosotros no sabemos si se ha suicidado o no, pero vamos a seguir peleando para que haya una investigación que sea realmente seria, transparente, y lo que sí decimos es que por mucho que incluso se demostrara que se ha suicidado, cuando una persona ha estado 18 horas encarcelada en una celda solo, aislado, evidentemente hay responsabilidades. No exime de responsabilidad el hecho de que se haya esa persona suicidado, y la responsabilidad de aquí son los mandos policiales, evidentemente, y en última instancia el ministro Zoido, y por eso nosotros pedimos claramente su dimisión. Sí, no es la primera persona que muere dentro del CIE, no es el primer niño que muere dentro de un centro de menores, y nunca hay una, no se considera una muerte relevante o una muerte a investigar. O... Bueno, imaginaros, quiero decir, ha salido ahora en la noticia. Lo ¿Se ha archivado el caso de Tarajal otra vez? Bueno, aparte digo, sobre la cuestión de Archidona, concretamente, se han negado en el Congreso, ¿no?, que pueda haber una comisión de investigación sobre lo sucedido, ¿no?, con el voto en contra del Partido Popular, de Ciudadanos y el PNV, y la abstención del PSOE, ¿no?, para hacérselo mirar también, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Nos quedamos... Muchísimas gracias a ustedes por... Con el cuerpo un poco así, pero es que no queda otra. Bueno, pero yo creo también que, digo, para terminar, para precisamente no quedarnos con el cuerpo así, ¿no? Es decir, que al final es la sociedad en la que vivimos, y sabemos que vivimos en una sociedad racista, pero sin embargo la experiencia también de la lucha que nosotros hemos llevado durante dos meses es precisamente también la demostración de que hay cosas que se pueden cambiar. Hay 89 personas que han quedado libres, 11 menores que salieron, y todo eso fue mediante, evidentemente, la presión también, 11 personas que han conseguido el asilo. Es decir, que se ha denunciado, se han conseguido cosas, y eso yo creo que también hay que reseñarlo. Y precisamente, y con esto termino, el pasado martes tuvimos una asamblea de balance en Málaga de la plataforma, y vamos a seguir. Y vamos a seguir además con el mismo nombre, de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona, porque seguimos pensando, y lo estamos viendo ahora en Motril también, que hay una intención de todas formas, en Málaga también, de montar un nuevo CIE, porque ya se cerró el de Capuchino, y ahora concretamente pensamos que el objetivo por parte del Ministerio era en todo momento de crear un módulo CIE permanente en la cárcel de Archidona. Eso pensamos que a día de hoy es más difícil que se logre. Pero estamos gracias alerta, a la movilización. Gracias a la movilización, efectivamente, porque ha salido por todos los medios, es algo que se ha movido, no han conseguido lo que querían, que era poder hacer todo en total impunidad, alejados de la civilización, para entendernos, porque la cárcel está en medio de la nada. Pero eso no lo han conseguido, y vamos a estar alerta, evidentemente. Y lo que hemos decidido es seguir peleando hasta el final para que se reabra el caso de la muerte de Mohamed Bouderbala. Queremos saber exactamente qué es lo que ocurrió y pedir las responsabilidades políticas y penales, si fuese necesario. Vamos a seguir peleando para que no haya un módulo CIE permanente en Archidona, y vamos a partir de ahora a tratar de ver las posibilidades para montar redes de acogida, para que precisamente cuando los inmigrantes luego salen después de los 60 días, como ha sido el caso de estos de Archidona concretamente, y los dejan totalmente tirados en estaciones de trenes, de autobuses, para que se busquen la vida, ver cómo podemos precisamente coordinarnos para dar respuesta, para ayudarles, para que puedan seguir viajando y reunirse con sus familias. Esos son elementos centrales para nosotros, y otro elemento central también es ver cómo logramos que toda esa perspectiva de la cuestión de la inmigración logramos introducirla de manera transversal también en otras luchas que va a haber en estos próximos meses, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de la huelga feminista del 8 de marzo, donde precisamente en el propio comunicado manifiesto que salió de Zaragoza también se hace mención a la cuestión de los CIE, a la cuestión de las mujeres inmigrantes y demás, o como puede ser también una fecha también importante, el próximo 28 de febrero, una manifestación en Sevilla de la Marcha de la Dignidad, donde hay diferentes conflictos que se van a unir para intentar golpear de manera más fuerte. Pensamos que precisamente la cuestión de que la inmigración y la cuestión de los CIE esté también presente en esa lucha nos permite también hacer un trabajo de información y llegar a la gente para que entienda que los inmigrantes no vienen a quitarnos el trabajo, y para negar la guerra entre pobres, ¿no? Que yo creo que eso es el elemento central. Pues con estas ganas de lucha, con este recordatorio de las conquistas y también con la memoria de la gente que han matado, nos despedimos hasta el próximo programa. Os dejamos de nuevo con Evita el Patriarcado y su sección musical del día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De Raíz es... un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, pues para este segundo tema os voy a poner lo que ha sido mi tema compulsivo de este año. Yo soy de las que cuando me gusta una canción, soy de las que me pongo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En esta ocasión os quiero presentar a María Arnal y a Marcel Vagues. También tienen un único disco y primero, que ha sido, se ha estrenado en el 2017, que se llama 45 Cerebros y un Corazón. Y bueno, de esta gente deciros que hacen ahí una mezclita entre pop, electrónica y folclore. Hacen así, lo revuelven todo con un poco de magia, yo creo. Y entonces sale un disco que, aparte de que me parece, pues, o sea, es una cosa exquisita, encima tiene compromiso social, que buscar así una cosita bonita, bonita y con compromiso social a veces no es tan sencillo. De hecho, el título, el tema que da título a todo el disco, que ya os he dicho que se llama 45 Cerebros y un Corazón, habla sobre una fosa común de la guerra civil en Burgos. Pero no es el tema que os voy a dejar. El tema que os voy a dejar, que os comento, que ha sido mi tema compulsivo de este año, que se llama Tú que vienes a rondarme. Periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo. Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amor. Desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas, mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas. Magia negra entre tus manos, altos jazmines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas santiguan nuestros galeos, arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. Mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo. Bueno, y seguimos con esta sección de legal. Ya tenemos aquí sentada a nuestra abogada preferida. Te damos la bienvenida, Liz. Muchas gracias. Buenas noches. Y cuéntanos, ¿qué viene a qué tema nos va a desmigar hoy? Pues hoy voy a hablar de un tema que parece como muy académico y muy abstracto, pero que voy a intentar llevarlo al plano más concreto, que es concretamente la cuestión de la garantía de indemnidad. Y voy a explicarlo en un plano concreto para que entendamos qué trascendencia práctica y qué utilidad tiene para los trabajadores y para las trabajadoras que tienen problemas dentro de su empresa. Entonces, para entender bien lo que es la garantía de indemnidad, primero tenemos que saber qué es el derecho a la tutela judicial efectiva, porque la garantía de indemnidad es una vertiente de ese derecho. La tutela judicial efectiva vendría a ser como el derecho que tenemos todos de que cuando tenemos un problema podamos acudir a los tribunales para que nos resuelvan el problema. Por ejemplo, si nosotros consideramos que hay un derecho que nos están vulnerando, por ejemplo, que no nos pagan según el convenio colectivo, o que no nos pagan la hora extra, o que no estamos dados de alta todas las horas que trabajamos, o cuestiones como esta, que podamos acudir a los tribunales para que un juez especializado en la materia conozca de nuestro asunto y pueda darnos una resolución. Entonces, ese digamos que es como un derecho previo a todos los derechos que tenemos reconocidos, porque realmente si no tuviéramos reconocido el derecho a poder ser tutelado judicialmente, no podríamos ejercer judicialmente todos los otros derechos que tenemos reconocidos en la Constitución. Por eso el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho muy importante. La garantía de indemnidad es una vertiente de la tutela judicial efectiva que básicamente lo que viene a significar es que se otorga una protección a las trabajadoras que hayan ejercido acciones judiciales o que tengan pensado ejercer acciones judiciales contra su empresa. Partiendo de la base de que cualquiera puede vulnerar un derecho que nosotros tengamos reconocido, pues puede ser una empresa, puede ser una administración pública o que puede ser cualquier sujeto, tanto público como privado, el derecho a la garantía de indemnidad lo que haría sería, de alguna manera, blindarnos por haber querido reclamar contra nuestra empresa o por haber querido iniciar un camino de reclamaciones judiciales contra nuestra empresa para que la empresa pues cumpla con una determinada normativa que nosotros entendemos que está incumpliendo. Entonces, en ese sentido, la garantía de indemnidad es muy importante porque precisamente muchas de las represalias que hay a nivel empresarial contra los trabajadores son precisamente las que se derivan de haber ejercido o de haber querido iniciar acciones judiciales. Cuando hablamos de la garantía de indemnidad, no estamos haciendo referencia a que directamente se haya iniciado ya un proceso judicial. Estamos hablando de una fase previa, una fase en la que nosotros estamos preparando el camino para empezar con la garantía de indemnidad, con la tutela de un derecho fundamental. Entonces, podemos decir que los aspectos o los ámbitos en los que más se concreta esta garantía de indemnidad, por poner ejemplos concretos, sería, por ejemplo, la cuestión de la denuncia a la inspección de trabajo. O la cuestión de efectuar reclamaciones extrajudiciales a la empresa. Cuando yo voy a la inspección de trabajo y pongo una denuncia, por ejemplo, porque estoy contratada unas horas, pero en realidad estoy trabajando una jornada de trabajo superior, en realidad se entiende jurídicamente que eso es un paso previo para iniciar un camino legal tendente a que se me reconozca la jornada real por la que yo estoy verdaderamente prestando mi servicio. Entonces, en ese sentido, ahí es donde se activaría el mecanismo de la garantía de indemnidad. O, por ejemplo, otro ejemplo concreto para que lo entendamos mejor. Si yo, por ejemplo, le escribo un burofax a mi empresa, diciéndole a mi empresa, la hora extraordinaria, según el convenio, se pagan a 20 euros y tú no me la estás pagando. Por medio de este escrito te solicito que me paguen la hora extra. Se entiende que eso jurídicamente va a constituir el paso previo a que la trabajadora o el trabajador inicie acciones legales contra la empresa para que se le paguen la hora extra, en este caso en concreto, ¿no? Entonces, por eso la garantía de indemnidad es súper importante, porque precisamente lo que evita o lo que trata de evitar es que empresarialmente se puedan adoptar represalias contra las personas que quieran defender sus derechos judicialmente y que formulen reclamaciones para eso. Entonces, bueno, teniendo un poco más o menos la base clara, si quería hacerme... Me surgen varias preguntas. Sí. La primera que me surge, en plan, ¿esta garantía de indemnidad también cubre, digamos, actividad sindical? Porque estás hablando como de posibles actividades o posibles acciones judiciales y también previas, ¿no?, a esas sí. acciones judiciales. ¿La actividad sindical se puede considerar como esas acciones previas? Porque de alguna manera también busca como el reconocimiento o el no de esos derechos fundamentales que hablamos. Pues mira, un caso muy concreto en el que se vio vinculada la garantía de indemnidad con la libertad sindical sindical, que también es un derecho que se puede tutelar a nivel, o sea, a nivel constitucional está tutelado, y que si la empresa lo vulnera también puede ir se puede denunciar judicialmente esa violación. Un caso muy ilustrativo de esto fue el supuesto de Agamenón, que creo que vosotros más o menos lo conocéis, sí. Pero esto fue una trabajadora que estaba afiliada a un sindicato y que primero puso una serie de denuncias a la inspección de trabajo, luego además comunicó que constituía una sección sindical en la empresa y a raíz de eso, justo al día siguiente de esa comunicación, fue despedida. Entonces, ahí se entremezclan varios derechos fundamentales. Por un lado, la tutela judicial efectiva, porque se le está vulnerando a una persona el derecho de poder acceder a los tribunales, y lo está vulnerando la empresa porque despide a una trabajadora que ha querido o que ha formulado denuncia ante la inspección de trabajo o que le ha pedido directamente que se le paguen nóminas que no se le habían pagado. Y luego, por otra parte, está la cuestión de la libertad sindical, como una persona que constituye una sección sindical en la empresa y que, como consecuencia de eso, es despedida. Entonces, a veces se entremezclan y a lo mejor no tenemos que reconducirlo por la garantía de indemnidad si lo que estamos haciendo es una labor sindical. Pero si, derivado de esa labor sindical, yo empiezo a pedirle a la empresa pues contrato de trabajo de los otros trabajadores que haya, o que aplique determinada normativa de prevención de riesgo laboral o cuestiones así, en realidad sí están entremezclados la cuestión de la tutela judicial efectiva y la cuestión de la libertad sindical. Entonces, muchas veces los derechos fundamentales se entremezclan y no pasa nada. Si se han vulnerado todos, se solicita judicialmente que se pueda amparar a la persona que ha visto o que ha sufrido esa violación. Vale. Y cuando hablamos así de despido en concreto, ¿qué consecuencias prácticas, para que nos entendamos, tiene esto de la garantía de indemnidad? Pues mira, las represalias empresariales por querer ejercer un derecho dentro de la empresa pueden ser de muchos tipos. El despido a lo mejor es la más grave o la más frecuente, o según, porque luego también hay otras formas de presión a nivel empresarial que también son bastante complicadas. Antes de ver las consecuencias del despido, lo primero que tenemos que saber es que hay actividades que, digamos, que entran dentro del ámbito de organización de la empresa y que son legítimas, si queremos, o que están legalmente permitidas, pero que en el caso en el que haya un trabajador que haya activado por alguna reclamación la garantía de indemnidad, esas actuaciones que en un contexto, entre comillas, de paz laboral podrían adoptarse sin ningún problema o serían legales, en ese contexto concreto, después de haber adoptado de haber efectuado una reclamación, se tienen que justificar mucho más. Por ejemplo, si yo efectúo una reclamación o pido, por ejemplo, que me reduzcan la jornada para poder conciliar, un ejemplo, y a raíz de eso me dicen, pues te efectuamos una modificación de condiciones de trabajo y ahora te vas a trabajar al centro de trabajo que tenemos en otra ciudad o en un pueblo. Esa actuación, que en principio podría parecer normal, que te puedan cambiar de centro de trabajo, a raíz de la reclamación previa, se puede interpretar que ha sido una represalia adoptada por esa reclamación previa. En el caso de los despidos, que es la consecuencia que yo más veo en el trabajo como una respuesta que da la empresa cuando se le hacen reclamaciones por los trabajadores, lo fundamental es cómo se califica ese despido judicialmente. Es decir, si yo formulo una denuncia a la inspección de trabajo, viene la inspección de trabajo a mi centro de trabajo y me ve allí trabajando, y yo en la denuncia he dicho que estoy trabajando más horas de las que estoy contratada. Le digo mi horario y la empresa levanta un acta y le requiere a la... Perdón, la inspección levanta un acta y requiere a la empresa para que me den de alta a la jornada completa y me den de alta con un contrato indefinido y demás. Si a raíz de eso se produce un despido por parte de la empresa, cambia la calificación jurídica del despido. En la posible sentencia judicial cambia esa calificación jurídica. Es decir, los despidos pueden ser de tres formas. Procedente, que es cuando se efectúan de acuerdo con todos los requisitos legales y, por lo tanto, están legalmente justificados, aunque podamos entender que políticamente no, pero como que cumplen unos requisitos legales. Improcedente, que es cuando se incumplen esos requisitos legales, y luego nulo, que son unos supuestos muy concretos. En concreto, el supuesto de que se hayan vulnerado derechos fundamentales. Entonces, lo fundamental de que se haya activado la garantía de indemnidad es que nuestro despido va a dejar de ser improcedente para ser nulo. Si nosotros acreditamos, o más que acreditar, nosotros lo que tenemos que hacer es aportar indicios de que el despido se ha producido como una represalia por la reclamación que nosotros hemos efectuado. La diferencia entre un despido improcedente y un despido nulo es que cuando el despido improcedente, el empresario va a tener la opción de optar entre si quiere readmitir al trabajador o quiere despedirle y pagándole la indemnización que le corresponde. Entonces, ¿aquí qué opción van a adoptar los empresarios? La de extinguir la relación laboral, porque como la mayoría de los trabajadores tienen muy poquita antigüedad en la empresa, no les cuesta mucho. Claro, dinero. No les cuesta dinero, no tienen que pagar salario de tramitación. Antes sí ocurría esto. Antes el empresario, independientemente de que readmitiese o indemnizase, tenía que pagar salarios de tramitación, que son todos los salarios que se devengan desde la fecha del despido hasta el momento en el que hay una sentencia que dicta que ese despido no se ha ajustado a la ley. Uh-huh. Con las reformas que se han hecho de la legislación laboral, el despido improcedente, cuando el empresario opte por no readmitir al trabajador, solo le tiene que pagar la indemnización, no le tiene que pagar los salarios que ha devengado. Entonces, el empresario no va a optar por la readmisión. La diferencia del despido nulo es que el empresario se ve obligado a tener que readmitir al trabajador o a la trabajadora y, por lo tanto, le tiene que pagar todos los salarios de tramitación. Uh-huh. Y efectuar todas las cotizaciones por todos los meses que el trabajador ha estado de baja y en realidad tenía que estar contratado. Digamos que en esa sentencia lo que se viene a declarar es que la relación laboral sigue viva. Uh-huh. Por lo tanto, hay que pagarle al trabajador todas las nóminas y aparte readmitirlo. Entonces, esa es la diferencia fundamental en los despidos cuando hay una activación de la garantía de indemnidad. Uh-huh. Y si nos encontramos con un despido en el que tenemos indicios de que se han vulnerado algunos de estos derechos fundamentales, ¿se tramitaría judicialmente de la misma manera o se tramitaría de forma diferente que un despido en el que no se tienen esas sospechas de vulneración de derechos? Pues lo fundamental en este sentido es que judicialmente hay una inversión de la carga de la prueba. Es decir, la persona que ha sido despedida después de haber efectuado reclamación a la empresa no tiene que acreditar que se le ha violado un derecho fundamental, tiene que aportar indicios. Por ejemplo, decir, yo presenté una denuncia a la inspección o yo hice una reclamación a mi empresa y a raíz de eso mi empresa me puso una sanción y como yo además hice otra nueva denuncia a la inspección, pues me volvieron a poner otra sanción y la tercera sanción que me han puesto ya ha sido el despido. Para aportar, o sea, para acreditar esos indicios, ¿yo qué aporto? Pues, por ejemplo, todas las reclamaciones que yo haya hecho a la empresa. Y lo que se suele valorar mucho es la fecha, la distancia temporal que hay entre unos actos y otros para intentar decir que efectivamente ahí ha habido una discriminación y que la empresa ha adoptado represaliando a la persona en concreto. Entonces, cuando yo estoy discutiendo un despido en el que estoy diciendo que ha habido vulneración de derechos fundamentales o un procedimiento de sanción donde entiendo que ha habido vulneración de derechos fundamentales y demás, hay una inversión de la carga de la prueba, de tal manera que el trabajador solamente va a tener que aportar indicio de que ha podido existir una conducta discriminatoria por parte de la empresa y la empresa va a ser la que va a tener que acreditar y va a tener que justificar que la actuación que ha tomado no ha sido como consecuencia de la reclamación. Entonces, eso es como trasladar a la empresa toda la carga de tener que probar que no tiene una conducta discriminatoria. Uh-huh. Es una cosa que también pasa en el proceso penal, por ejemplo, en temas de acoso sexual o incluso también de acoso sexual en el trabajo o cuestiones así, en el que normalmente las mujeres denuncian por este tipo de situaciones y hay una inversión ahí de la carga de la prueba. No va a tener que ser, digamos, la víctima la que tiene que probar que ha sufrido ese acoso, sino al contrario. Judicialmente tiene que haber una inversión de la carga de la prueba y tiene que ser la otra parte la que acredite que su actuación ha sido, entre comillas, escrupulosa. Uh-huh. En ese sentido. Vale. ¿Y este mecanismo de garantía de indemnidad que nos cuentas puede funcionar como una forma de presión hacia las empresas? ¿Se puede utilizar así? De hecho, en la mayoría de las ocasiones se utiliza también como un mecanismo de presión. Y así, sin que nos escuche nadie, muchas veces solemos preparar el terreno para que la empresa justamente como que pique en el anzuelo que le ponemos, ¿sabes? Como decir, hay muchas veces en las que trabajadores que están en un sitio muy mal, que no quieren continuar en las condiciones en las que están, que no tienen intención de querer organizarse y de querer cambiar, o que no tienen, o que a lo mejor no pueden, o ya está cada uno. En este sentido, yo soy bastante respetuosa y entiendo muchas veces que hay trabajadores o trabajadoras que están en unas determinadas condiciones laborales y que digan, yo no tengo intención ni de mejorarla ni de nada, lo que quiero es irme de aquí porque no aguanto más a mi jefe, por ejemplo. Entonces, en ese caso, en lugar de coger y marcharse firmando una baja voluntaria o en lugar de esperar a que se le termine el contrato y que le despidan o alguna cosa así, solemos preparar el terreno un poco y decir, vamos a presentar una denuncia a la inspección, porque cuando presentes una denuncia a la inspección la empresa probablemente te va a despedir y cuando te despida le vamos a poner una demanda por despido nulo y la empresa va a querer venir a negociar. Porque simplemente por el hecho de saber que va a tener que pagarte salario de tramitación, que va a tener que cotizarte, que va a tener que pagar una serie de multas y demás, le va a salir más rentable querer sentarse a negociar contigo para darte una salida digna de la empresa antes que dejarte, digamos, en la estacada con un despido improcedente pagándote una indemnización muy baja, exactamente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es un mecanismo de presión muy bueno. Y luego siempre está, porque hay muchas veces que dicen, bueno, pero es que si luego me readmiten, ¿qué pasa? Que yo no me quiero reincorporar, tal. Luego siempre está la opción de desistir. En el acto de juicio podemos decir, pues desistimos de la nulidad, nos quedamos solamente con la improcedencia y ya está. Pero sí nos sirve para que desde la fase en la que ponemos la demanda hasta que se celebra el juicio, la empresa por lo menos quiera sentarse a negociar. Y entonces pues se sacan acuerdos para los trabajadores que al final son mucho mejores de los que ellos podrían haberse imaginado o de los que inicialmente podrían haber tenido derecho a reconocérselo, a tenerlo. O sea que es una buena medida de presión. Uh-huh. ¿Y cuáles son las dificultades así más frecuentes que se encuentran normalmente las trabajadoras o los trabajadores a la hora de poder poner en práctica estos mecanismos de indemnidad? Pues la mayoría de las ocasiones es el no querer tener un mal ambiente de trabajo, porque muchas veces me encuentro con muchos casos en los que dicen, ay, pues es verdad que estoy muy mal, que no me pagan, qué tal, pero es que si ahora reclamo me van a despedir, o si reclamo me voy a enfrentar y me voy a pelear. Entonces, el factor fundamental entiendo que es, por un lado, el miedo, y por otra parte el hecho de que las personas al final en muchos centros de trabajo están solas, no tienen una organización que la apoye, no hay tampoco una, no sé si la palabra correcta, una camaradería ahí entre los compañeros para intentar solucionar los problemas que tengan unos con otros frente a la empresa. No existe eso. Muchas veces es verdad que una empresa de 4 o 5 trabajadores y el trabajador que denuncia o la trabajadora que denuncia automáticamente va a ser la persona a la que van a señalar, va a ser la persona a la que van a ir a por ella. A lo mejor no le van a despedir y van a empezar a hacer actuaciones intentando que abandone. Entonces, normalmente yo creo que el miedo y el hecho de que en muchas ocasiones los trabajadores se vean desprotegidos y se vean solos y no sean capaces o no puedan utilizar estas herramientas legales que les pueden permitir tener una posición de fuerza dentro de la empresa que realmente no tienen cuando están allí, ni tampoco tienen si quieren negociar la salida de la empresa o cualquier otra cuestión. Pues no sé si se te queda algo en el tintero. A mí no se me ocurren más preguntas. No, ya está. La verdad es que ha sido súper clarificadora. Muchas gracias. Ya estaba escuchándote, estaba pensando, yo creo que tenemos que hacer monográfico de educación laboral, porque es verdad que hay un montón de cosas, ¿no? Que claro. Bueno, yo por lo menos llevo toda la vida trabajando y no tengo idea de un montón de cosas que son muy prácticas, lo que tú dices, que son herramientas que tenemos, claro. ¿No? Sí, sobre todo que cuando empieza a hablar garantía de indemnidad, tutela judicial efectiva, como que parece que son conceptos muy teóricos y muy abstractos, pero luego cuando los lleva al plano práctico te das cuenta de que realmente son súper importantes, sobre todo conocerlo y manejarlo, y sí. Manejarlo mucho mejor que la empresa, pues sí. Que eso nos va a dar mucha ventaja. Pues, sí. Pues muchas gracias, Liz. Muchas gracias a vosotras. Bueno, y para este último tema me he dejado una de mis referentes, una de mis cantantes de siempre, y se llama Rita Lee. Aquí suena poco, cuando en cambio si hablamos, por ejemplo, de Caetano Veloso o de Gilberto Gil, pues casi todas sabemos quiénes han sido, como una de las mayores referentes del tropicalismo, ¿no? O de ese rock brasilero que mola tanto. Pero claro, parece que ser mujer, aunque sea uno de los referentes que más los peto dentro de este género, pues no te da ese carácter internacional como Caetano Veloso, que también me gusta mucho, pero que se hizo bastante más famoso, quizás no teniendo la calidad que para mí tiene Rita Lee. Y ella formó parte al principio de un grupo muy famoso en Brasil que se llamaba Os Mutantes, que era rock brasilero, y luego hizo una carrera que lo petó en los 70, en los 80, en los 90. A mí me gusta muchísimo porque todo ese rollo orterismo psicotropical a mí me vuelve loca. Y os voy a dejar una versión de una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Manía de Bosé, que os dejo el directo, que lo hizo con Milton Nascimento, que es uno también de los grandes referentes del tropicalismo, y que espero que disfrutéis tanto como la disfruto yo cada vez que me la pongo. Meu bem, você me dá água na boca,

This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Esta semana os traemos de recomendación un programa de Radio La Granja, la radio libre de una de las radios libres de Zaragoza, y es un programa semanal de una hora de rock and roll que se llama 10 pulgadas. Es un programa muy recomendable porque la verdad es que las selecciones musicales que se marcan son de 10. Te hacen pasar un rato como si estuvieras en el mejor de tus bares favoritos. Y en este último programa que puedes escuchar ahora, hacen un repaso, aparte de la carrera, de tres de los pioneros del revival garajero de los 70, como son Mike Stax, Ron Silva y Ray Brandes. Y nada, eso, no sabemos si lo hacen pinchando vinilos y lo hacen sin duda con un buen material. Esta vez este programa se basa en pinchar uno de los últimos vinilos de Monster Records. Y nada, y lo puedes encontrar en un canal propio que tienen en iVoox, y ya os dejaremos todos los enlaces como hacemos siempre para que podáis darle una oportunidad de escucharlos. Seguí habitualmente cuando suena una versión molona de nuestra sintonía que normalmente rescata a nuestro DJ tropical, eso quiere decir que el programa está llegando a su fin, así que nos despedimos. Como siempre, ha sido un placer compartir con vosotras este rato de radio, y también ha sido un placer, como no, compartir micros con algunas de nuestras secciones sin las que este programa la verdad es que no tendría sentido. Agradecemos un montón a todas las radios que nos reemiten. Sin vosotras esto tampoco tendría sentido. Y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, un abrazo enorme y mucha radio.